cual, muy internacional, te puede atrapar. Y así comienza el show, golpeando al que robó, porque segura nunca perdona. Piensa bien antes de que tentar su ley. El séptimo Dan. Le encanta patear, allá se porta mal.